Estamos en comunicación con Orlando Garriqueo, a quien saludamos. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Buen día, gusto saludarte. Yara y Pato, acá por estos lados. Buen día. Marimari y Pato, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Marimari, pueden, buenos días a todas, a todos. Aquí andamos, bueno. Y preocupados por esto que estamos diciendo, ¿no? El tema de los derrames hidrocarburíferos y cómo afectan eso, ¿no?, en este caso a comunidades mapuches y también a la población en general de Catriel, allí en esa región de la provincia, ¿no? Sí, bueno, preocupante la situación porque los organismos de control, bueno, uno, lo primero que hay que decir es que nosotros no tenemos gran conocimiento de la materia petrolera, pero a simple vista se ve que los caños del oleoducto están al aire libre, destapados, y eso, según dicen, no tiene que ser así. Vemos algunas falencias en cuanto a cómo se está explotando, por lo menos en esa área, que es el área agua salada. Y bueno, el primer elemento es decir, bueno, ¿qué tanto control hay de la provincia de hidrocarburos a primera vista no se ve que haya tanto control sobre esa situación? Sobre la cuestión del derrame, fue un derrame bastante importante y bueno, la comunidad lo denunció, nosotros lo denunciamos, se ve que también la empresa había denunciado, pero bueno, ahí pasa una situación particular, ¿no? Que la empresa ni la provincia de Río Negro reconocen a la comunidad Nehuencurruz, que está ahí en ese territorio hace mucho tiempo. Y hay un juicio de desalojo que está frenado porque la comunidad está esperando que se termine su relevamiento, entre otras cosas, ¿no? Aparte que hace varios años están sin agua, porque la misma explotación dejó sin agua a la comunidad. Y hoy el agua para consumo y el agua para los animales, un poco porque le lleva el municipio y otro poco porque ellos pueden ir a un campo cercano ahí con la camioneta y ir a buscar. Y es un lugar donde hay 40 pozos, sacamos la cuenta más o menos y estuvimos recorriendo como 40 pozos petroleros, oleoductos, una red eléctrica. Bueno, un poco el planteo, porque pudimos hablar con una inspectora de hidrocarburos, había ido la consejera del CODESI, la inspectora por órdenes superiores se negó a hacer el acta de constatación junto con la consejera indígena del CODESI, un órgano de cogestión con el Estado, de las comunidades y el Estado, o sea, es un agente público en este caso, pero que representa los intereses de las comunidades, ¿no? Y tiene esa potestad de hacer un acta de constatación que hicimos ahí, pero que hubiese sido interesante hacerlo con la inspectora de hidrocarburos. Bueno, hubo una orden superior de no hacer ningún acta de constatación y por supuesto que nosotros tomamos la foto, hicimos público esta denuncia que hoy aparece en varios medios nacionales, pero sí, que evidentemente hubiese pasado sin pena ni gloria y nosotros reclamamos esa situación, ¿no? Y el trabajo de remediación que se está haciendo, y le pedimos a la Secretaría de Estado de Hidrocarburos que genere una reunión entre la empresa y la comunidad, y también le solicitamos que explique o que envíe el plan de remediación, cuánto tiempo va a llevar, y bueno, por supuesto que como la comunidad está ahí, es parte de su territorio, estamos observando todos los días cómo se trabaja en la remediación, ¿no? Eso se tiene que levantar todo lo que se contaminó, toda esa tierra, y se lleva a otro lugar para hacer un tratamiento. Pero bueno, también hay una preocupación porque entendemos que las condiciones en las cuales se está llevando la explotación no son las óptimas y que eso es inseguro, a nuestro entender, por la situación que tienen los oleoductos que están en el territorio. Está, bueno, esperemos que esto se resuelva, ¿no? Y que no vuelva a ocurrir, porque pasa de manera medio periódica. Te cambio de tema, aunque es vinculante también, ¿no? Porque tiene que ver con nuestras comunidades. Sí, el ahí hay una... el... Sí, te escucho. Claro, perdón. Hay, Catriel, como vos dijiste, es una zona petrolera y sabemos por otras comunidades que hay derrames y no todos los derrames salen a la luz y muchas veces cuando no hay publicidad van y la empresa misma lo tapa, a veces ni siquiera denuncia esa situación. Bueno, en este caso se dio todo lo contrario, ¿no? Que nosotros denunciamos que la Secretaría de Estado tomó intervención y salió a la luz, que es un derrame bastante importante por lo que tenemos entendido lo que pasó. Pero nosotros tenemos datos que se producen derrames casi cotidianamente en toda el área de Catriel, pero que eso no tenemos conocimiento cotidiano de lo que pasa, ¿no? Y eso es una responsabilidad del Estado, trabajar en eso, ¿no? Para eso tiene los inspectores. Ahí me parece que como esto se hace en el área rural, donde no se ve mucho, es lo complejo, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo, a propósito de lo que vos decís, denuncias en Cipolletti, en Allen, claro, allí hay más población, hay más gente y se nota mucho más, ¿no? Cada vez que hay algún derrame. Sí, es todo un tema, ¿no? Pero te cambio de tema porque nos interesa también saber qué está pasando, Orlando, con los relevamientos en el marco de la ley 26.160 que se vienen demorando tanto en la provincia. Y tengo entendido que ya pierde vigencia la ley, no sé si este año o el año que viene, luego de varias prórrogas que ha tenido, y no se está cumpliendo con esto. ¿Qué problema hay? Porque cada vez que conversamos se anuncia, bueno, ahora sí hay un acuerdo, se reunieron con el gobierno de las comunidades y el gobierno se comprometió. No pasa nada. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en principio hay un problema, yo creo que político. Las provincias no quieren aplicar la ley de relevamiento. En este caso el gobierno de Río Negro no lo quiere aplicar. Se niega a aplicar ese relevamiento territorial porque ese relevamiento va a implicar que muchos de los conflictos territoriales que tienen las comunidades van a tener un sustento de una herramienta generada como ese relevamiento territorial y que después con eso van a poder accionar para, en todo caso, la evolución de territorio fundamentalmente, ¿no? Ajá. Las comunidades han perdido mucho territorio y el relevamiento es un elemento de seguridad que después tiene que generar el título de propiedad comunitaria. Hoy en Río Negro hay una decisión política de la gobernadora de no firmar el acuerdo, lo que pone en un marco de inseguridad jurídica y territorial a las comunidades. La ley 26.160 termina el 21 de noviembre. Si bien el presidente explicó que iba a prorrogar cuando abrieron las sesiones ordinarias, todavía eso no está en vigencia. Pero bueno, después de más de 14, 15 años que se sancionó la ley con varias prórrogas ya, en la Argentina no se han terminado los relevamientos. Hay más del 50-60% del relevamiento territorial que tiene que hacerse en todas las provincias. Eso incluye Río Negro, donde hay más de 100 comunidades, todavía sin relevar. Ahora, Orlando, bueno, ¿necesariamente tienen que participar las provincias en este relevamiento? ¿No lo puede hacer Nación? Nosotros entendemos que la ley, primero que es una ley de orden público, y esa ley de orden público debiera ser respetada en principio por la justicia, que a veces es bastante difícil que la respete, y en segundo por el Estado provincial. La ley dice que se tiene que llevar adelante con un equipo técnico integrado por el INAI, por la organización indígena SILAI, y está específicamente declarado así en el artículo 2, y el gobierno de la provincia. En algunos casos nosotros hemos trabajado con equipo centralizado, ¿no?, que viene desde el gobierno. Nosotros podíamos, y eso también estamos presionando al gobierno nacional para firmar un acuerdo, en todo caso, que sea entre la organización y el INAI, claro. Si la provincia no quiere llevar adelante el relevamiento. Es una responsabilidad política también, porque es una provincia donde más conflictos territoriales hay, vigentes hoy tenemos lo de la Huayteca, Quijada, Buenuleo, las comunidades Nehuen Curruf, Huenehuen, en Catriel, hay más de 25 o 30 conflictos comunitarios ligados a ese relevamiento. Es una situación conflictiva y es una responsabilidad. Es no reconocer la identidad indígena que tiene la provincia de Río Negro, y sí me parece que eso entra en un marco de una política anti-mapuche, claramente, pero especialmente entra en una política que genera conflictos. Claro, porque, y cuando decís anti-mapuche, es pro-empresaria, pro-Lewis, pro-Benetton, pro-Arelauken. Pro-Arelauken, el fallo de la comunidad Quijada, que fue dictado a partir de ese relevamiento territorial, y el mismo Estado ha reclamado, ¿no?, porque lo reclamó en Buenuleo, cuando se terminó la carpeta técnica, impugnaron la carpeta técnica, es decir, ni siquiera se dimensiona de la situación política que estamos hablando, porque las comunidades no le están pidiendo toda la Patagonia que teníamos como territorio comunitario hace 140 años. Estamos pidiendo una pequeña porción de tierra donde las comunidades se han desarrollado y que a veces ni siquiera son aptas y suficientes, tal como... Claro, y en el caso de Cerro Otto, Orlando, disculpa que te interrumpa, ni siquiera están pidiendo recuperación de tierra, están pidiendo un caminito por donde bajar. Eso están pidiendo, ¿no? Bueno, exactamente, el fallo judicial no trata la ley, la parte de fondo, el tema de fondo, que ahí es donde está la denuncia de la comunidad, que se le quedaron con el cementerio, parte de las hectáreas productivas, y aparte de eso le cortaron el paso, y en la sentencia judicial que está en vigencia ahora y que no está cumpliendo Arelauken, dice que le genere un paso obligatoriamente en 20 días. Por ahora, sin resolver lo otro, que también es importante. Bueno, Arelauken son los empresarios más importantes de la Argentina, algunos también referentes políticos. Ahí tiene un territorio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tiene 780 hectáreas, todo una montaña que tiene esa Arelauken, está Burco, son empresarios que, aparte, gran parte de ellos tienen títulos públicos de la deuda argentina, ¿no? Para ver la capacidad de compra, no son unos trabajadores de clase media acomodada que se pudieron comprar una tierra, no, tienen 780 hectáreas, tienen campo de golf, tienen caballeriza, tienen casas suntuosas, son castillos, ¿no? Y esa es la empresa Burco, que le cerró el camino, el paso a una comunidad que tiene más de 100 años en el territorio. Uh-huh. Y encima tiene el apoyo del intendente de Bariloche también, ¿no? Que es lo grave. Entonces, no dimensionar la historia, el tiempo de lo que estamos hablando, porque ese cierre de ese camino pasó hace 13 años, ¿no? La comunidad viene luchando, bueno, un montón de problemas como eso, ¿no? Y bueno, esa es la situación. Bueno, queda claro, Orlando, de qué lado se ha puesto la gobernadora, ¿no? del lado de los apropiadores, de los tipos que le han robado la tierra a los mapuche aquí en la provincia de Río Negro. O sea, todas las acciones de la gobernadora Anabela Carrera, como también en su momento de Alberto Goretinec y otros gobiernos que ha tenido la provincia, estoy pensando en Berani, estoy pensando en Sáiz, estoy pensando en Massachesi, todos en realidad tenían intereses y estaban a favor, no digo fallar, no porque no era justicia, pero sí estaban a favor de estas corporaciones, ¿no? Y viene ocurriendo históricamente. Bien, no sé, ¿algo más sobre la ley 26.160? No, que nosotros estamos esperando que eso se resuelva, entendemos que hay una responsabilidad y nosotros vamos a denunciar esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta situación. Vamos a denunciar a la provincia de Río Negro por incumplimiento de la 2287, puntualmente algunos casos vamos a citar, y también al gobierno nacional, porque hay una responsabilidad también del gobierno nacional. Y nosotros entendemos que en eso es violatorio a todo el marco todo el marco constitucional y todo el marco legal internacional que hay en materia de derecho indígena. Y en eso nosotros ponemos en el mismo grado de responsabilidad al Estado Nacional y al Estado Provincial. Bueno, un poco por ahí. Bueno, dejando, poniendo eso ahí, también hay que marcar el repudio que tuvo los dichos del presidente de antes de ayer, que nosotros también sacamos un comunicado repudiando las palabras, ¿no? Porque sigue invisibilizando un genocidio y sigue planteando un discurso donde la mayoría de la sociedad supuestamente viene de Europa, y es algo todo lo contrario. La mayoría de la sociedad en Argentina es indígena, lo podemos ver en las calles, no lo podemos ver en los censos porque el derecho a la identidad todavía está muy coartado desde lo institucional, desde la escuela, pero por supuesto que para nosotros fue un verdadero agravio las palabras del presidente, porque sigue pensándose en una Argentina blanca cuando hay una gran parte de la sociedad argentina que es indígena, ¿no? Y que esas identidades quedan ocultas bajo el discurso y bajo la negación. Y ese discurso negacionista implica no reconocer un genocidio, implica no discutir verdaderamente y no tener decisión política sobre la devolución de tierras aptas y suficientes. Significa también tener totalmente diferenciado el INAI sin poder llevar adelante los relevamientos, sin tener políticas públicas para las comunidades. Significa que el ministro, tener un ministro de educación como Trota, que todavía permite que sigan circulando manuales de Estrada donde invisibilizan a la mayoría de los pueblos indígenas en la Argentina. Significa también tener un ministro como Cavandier que desconoce el derecho a la identidad de las comunidades y sin embargo piensa seguir proyectando parques nacionales en territorio comunitario, ¿no? Me parece que nosotros no podemos no expresar el repudio a las palabras del presidente, sobre todo con quienes están dichas, ¿no? Entre las palabras de Alberto Fernández de hace unos días y la palabra de Macri en Tucumán cuando le pidió perdón al rey, o las palabras sí. De Prat Gay en Madrid, no hay gran diferencia, ¿no? Y sobre todo hablando en España, justo te iba a preguntar sobre eso también, si te sorprende el hecho de que haya una concordancia casi igual a lo que fue Macri y a lo que fue Fernández, ¿no?, en el día de ayer. Bueno, eso pasa porque hay un total desconocimiento de la cuestión indígena, un total desconocimiento de la historia de la Argentina, pero es una ignorancia supina. Es decir, no puedo, yo le pediría al presidente que mire una foto de los cabecitas negras del 17 de octubre del 45 y mire una foto de la campaña del desierto, si no ve alguna similitud en esos rostros, ¿no? Para dimensionar de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Esa migración de la gente, de los pueblos originarios de toda la Argentina a los grandes centros urbanos que ocurrió después de la campaña del desierto y después de la campaña del desierto verde, se transformó en una sociedad trabajadora, porque tuvo que emigrar a la ciudad y ya no podía sembrar, cazar o recolectar o criar animales, y formó la clase trabajadora en Argentina, ¿no? Entonces, digo, eso no se dimensiona, no se toma nota de eso. Es mucho más fácil decir venimos de los barcos, y sobre todo, digo, ¿a quién se le habla, ¿no? Se le habla y se le pide a un rey seguir invirtiendo, seguir esquilmando Latinoamérica, seguir robándole, porque el imperio español, desde que llegó a Latinoamérica hace 500 años, no ha hecho más que llevarse todas las riquezas de Latinoamérica en oro, en plata, en caucho. Se han llevado todo, han esquilmado, han destrozado el territorio en Latinoamérica, han generado el genocidio más grande que recuerde la humanidad. Sin embargo, la pleitesía de algunos gobernantes, incluido por eso una gran desazón con el gobierno de Fernández y con sus palabras, ¿no? Porque deja en evidencia un pensamiento cipayo frente a un gobierno, frente a un Estado que es responsable de las mayores calamidades que sufre Latinoamérica. Vos sabés que, no sé si estás enterado, pero ayer a última hora el presidente mandó una nota al INADI, en el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, explicando su posición y señalando de que a él se lo interpretó mal y que en realidad que tiene políticas que favorecen a los pueblos originarios y cosas de hecho, por el estilo. Eso es parte de la negación del presidente, es parte de la negación. Si quiere decir que nosotros no esperamos que pida perdón, nosotros lo que esperamos es que respete el convenio 169, que respete el artículo 75 de la Constitución Nacional, que respete los pactos internacionales, que le ponga financiamiento al INADI si realmente le interesa la cuestión indígena, que no le escriba al INADI, porque ayer pueblos originarios no se refirió en ningún momento. Desde que salió la disculpa, fueron para Brasil porque se sintieron ofendidos. ¿Cómo le van a decir indio a los brasileros? O cómo le van y eso lo usó la misma derecha, ¿no? La misma derecha que no tiene autoridad moral para decir nada de los pueblos originarios, porque en principio el PRO son las familias de las que llevan adelante la campaña del desierto. Pero fundamentalmente me parece que deja a las claras, yo nombré cuatro cosas, ¿no?, que ponen en evidencia la política pública en cuanto a la cuestión indígena en la Argentina. Lo primero que hay que decir es que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, está totalmente desfinanciado. Le piden 3.000 pesos para cargar combustible y no lo tienen. Entonces, ¿de qué política, de qué respeto a los derechos indígenas me habla el presidente? Claro, sin embargo, Orlando, Magdalena Odarda salió en defensa del presidente y justificó plenamente sus palabras, ¿eh? No sé si lo viste también por ahí. Sí, me pareció parte de lo mismo, de excusas, cuando en realidad lo que tendría que pedirle es el presupuesto para poder llevar adelante políticas públicas a través del INAI, y eso no pasa. Aparte del INAI ni siquiera tendría que ser instituto nacional ya, tendría que ser un instituto plurinacional y ser administrado y dirigido por un referente indígena. Esa es la demanda de todos los pueblos originarios. Claro, poner a Magdalena Odarda ahí y no a un referente mapuche ya es toda una posición. Es el Estado blanco administrando la cuestión de los pueblos originarios. Es eso. Con una mirada muy paternalista. Por eso digo que lo que expresó ayer Fernández fueron todas excusas para no reconocer lo que debería reconocer, y que en principio reconocer un genocidio. Eso pero sabes que Orlando, sin embargo, hay una sola cosa buena que tiene, me parece, la nota que envía al INADI el presidente. Te leo textualmente, dice el presidente: eso no me hace perder de vista que desde antes de la colonización había en el país diferentes pueblos originarios. Y mirá lo que dice ahora, te lo leo textualmente. Conocemos las situaciones de violencia y genocidio que hubo a lo largo de nuestra historia. Digo esto porque ustedes están reclamando hace mucho que el Estado argentino reconozca que aquí hubo un genocidio, como lo hubo en la década del 70 durante la última dictadura militar. Y sistemáticamente todos los gobiernos se han negado a reconocer este genocidio. Ahora Alberto Fernández por lo menos lo menciona. Bueno, ahora hay que reconocerlo, hay que hacer una ley como corresponde, claro, y establecer alguna reparación para quienes siguen siendo víctimas de ese genocidio, ¿no? Tal cual. Por supuesto, me parece que, al igual que la provincia de Río Negro, hay tanta hipocresía que acá se reconoce el genocidio armenio, que ni siquiera sabemos dónde está Armenia, y no es capaz de reconocer un genocidio donde los vestigios lo tenemos todos los días en conflictos territoriales. ¿No? Y encima el Estado se pone del otro lado, porque tanto parques nacionales, el gobierno nacional en la comunidad Lasquengún Culmapu, como el gobierno de la provincia de Río Negro en el caso de la Lofche, que desalojaron cerca del Bolsón, Calfú Gallardo, tanto como el intendente de Bariloche en el caso Quijada y en el caso Benuleo, se ponen en contra, el Estado se pone en contra del derecho indígena, porque no les interesa seguir perpetuando un genocidio, porque esos son los elementos, es decir, la situación que vive en el Buen Curruf, sin agua hace 17 años, y sosteniéndose en el territorio con sus animales, sin agua, pero sin agua para consumo humano, tienen que tener tanques, conseguir tanques para tener agua. Uh-huh. Y el cierre del alambrado de la empresa de Lauquen es la misma acción, encerrar a una comunidad, dejarla sin sustento para que se tenga que ir y quedarse con la tierra. Eso históricamente ha pasado con los turcos, con, como vos dijiste, en el verano, en el gobierno de Verani, en el gobierno de Saiz, en este gobierno de Juntos Somos Río Negro, que es el radicalismo ayornado en la provincia de Río Negro. Y por otro lado, con una falta de oposición tremenda, porque la oposición parece que le comieron la lengua a los ratones. Nadie dice nada, no existe la oposición, ni tampoco una opción electoral para la sociedad de Río Negro. Sí. Esa es la ventaja que tienen. Pero hoy, claro, la verdad es que sigue gobernando el radicalismo y sigue algunos personajes nefastos trabajando para el gobierno. Y por supuesto que esa mirada sobre el territorio la tienen siempre. Claro. Bueno, Orlando, la verdad, un gusto conversar con vos. Sí, la verdad que sí. Siempre se terminan dando estas bifurcaciones de temas que están buenísimos. Sí, sí. ¿No? Tremendo, tremendo. Sí, me estaba preguntando recién, ¿sabés? ¿Viste esta famosa grieta de la que se habla, no? Fíjate que en estos temas que son centrales, aquellos que son separados por la grieta de la que hablan aparecen, sí, aparecen metidos de un mismo lado de la grieta, ¿o no? Sí, sí. ¿Por dónde pasa la grieta en estos temas? Pasa por la historia, pasa por no reconocer de dónde venimos, pasa porque memoria, verdad y justicia es la mentira más grande que tiene incorporada la sociedad. Sin reconocer el genocidio indígena no puede existir en la Argentina ni memoria, ni verdad, ni justicia. Y justicia, un párrafo aparte, ya que van a elegir a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, esperemos que tengan esos referentes o esos abogados que intentan proponerse para asumir un cargo en la justicia, que conozcan el derecho indígena, algo que es una falencia tremendamente grave en un lugar donde la mayoría de la sociedad indígena y donde está plagado de conflictos territoriales, y también en identidad, en género, ¿no? Me parece que son dos elementos centrales para que alguien asuma un cargo, ¿no? En el máximo tribunal de justicia. Una justicia, bueno, que está devaluada, que es corrupta, que todavía sigue bajo las órdenes del poder político. Acá en Río Negro y en la Argentina también, ¿no? En la Argentina los tribunales federales van cambiando de acuerdo al poder político que gobierna. Y eso no es justicia, es acomodarse a los tiempos políticos y generar en algunos casos buenas sentencias y en otros casos aberraciones jurídicas. No es ni más ni menos que eso. Y eso no puede llamarse justicia. Bueno, Orlando, como siempre, un placer hablar con vos. Y bueno, prontamente de nuevo, ¿no? Ya creo que va a haber diálogo nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha y saludar a las comunidades de ahí, que se viene el Buñol Chupanto y hay que fortalecernos en ese, Buñol Chupanto, en ese guindipún que vamos a llevar adelante, porque esa es también parte de nuestro conocimiento y nuestra relación con la MAPU. Así que, Capo Cagliari, un saludo a las comunidades y a la gente mapuche que no está en comunidades, pero que está lleno, patagones y lleno de gente mapuche. Abrazo para vos, Orlando, como abrazo. Siempre. Abrazo. Muy bien, Orlando Carriqueo, entonces, es el vocero de las comunidades indígenas de la provincia de Río Negro y además representa al Parlamento Mapuche de aquí, de nuestra provincia.